¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Nos encontramos en Timbales, en Bejales a Martín, en Madrid. Hoy se desarrolla la Galería de Arte Solidaria, todo un momento de ejemplos. Estamos con Guillermo Martínez, fundador y director de Ayúdame 3D. Muy buenas, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es Ayúdame 3D? Bueno, pues Ayúdame 3D es una organización donde ayudamos a personas con discapacidad a mejorar su calidad de vida. Hacemos prótesis y les ayudamos a tener un trabajo mejor, a poder ir al cole, a tener más independencia. Y eso es gracias a la tecnología de impresión 3D. ¿Qué actividades y proyectos tenéis? Pues ahora mismo tenemos proyectos en colegios, fomentando el valor social de la tecnología. Hacemos brazos para países de todo el mundo y además pues concienciamos e intentamos divulgar la tecnología a cualquier persona que lo necesite. ¿De qué tipo de prótesis hacéis? Hacemos prótesis de brazo, sobre todo. Hacemos para gente sin dedos, gente sin muñeca y gente sin codo. Y ahora mismo ya estamos aprendiendo a desarrollar prótesis de pierna. ¿Cómo son estas prótesis? Pues son muy humanas, tienen forma de, vamos, para que la persona esté contenta con ello y que no le dé apuro llevarlas, intentamos tener ese respeto y bueno, pues son de plástico reciclado. ¿En cuántos países estáis presentes? Ahora mismo estamos en 65 países y ayudamos mucho en España como en todos los continentes que tenemos alrededor de nuestro país. ¿En qué se pertenece un evento como la de hoy? Pues este evento lo que intentamos es concienciar, sí, con las personas tienen extremidades diferentes, que todos somos iguales, y eso es lo que intenta Helpy, ¿no? Que es nuestra mascota, ya que es un niño que tiene una prótesis y que bueno, pues que está feliz porque tiene que serlo. ¿Qué encontrarás los visitantes de hoy a ti? Pues encontrarán a pinturas y esculturas de artistas muy famosos en España, incluso influencers y cantantes, que han interpretado, como ellos han querido, Helpy, ¿no? Que es nuestra mascota solidaria y bueno, pues que la verdad es que ha sido muy divertido hacer este evento. ¿Qué es un Helpy? Helpy es nuestra mascota, que es de Ayúdame 3D y es un niño muy gracioso y muy contento que tiene una prótesis que se la hizo con su impresora 3D y al final conciencia mucho a niños y niñas en un montón de coles. ¿Qué es un Helper 3D? Un helper 3D es personas voluntarias que con sus impresoras 3D nos ayudan a ayudar a la gente sin brazo. ¿Qué artista y persona influyente pasará hoy por este evento? Pues en este evento tenemos la suerte de haber participado con 12 artistas y entre ellos pues está Hugo Fontela, Carmen Figaredo, Nicolás de Maya, que bueno, que son artistas muy, muy reconocidos y que incluso yo tengo un especial cariño con ellos porque al final lo han hecho de manera altruista para ayudar a gente que lo necesita. ¿Cómo ha evolucionado Ayúdame 3D desde hace 2 años? ¿Pasasteis por Échale Papas? Pues hemos crecido mucho en el proyecto, mucha más gente que trabaja con nosotros, tenemos una oficina más grande, estamos ayudando en más países, estamos ayudando mucho más niños y niñas que antes no llegábamos a ellos, así que sobre todo lo que estamos es muy contentos. ¿Qué premios y reconocimientos habéis obtenido por vuestro trabajo? Pues hemos conseguido el premio Princesa de Girona, hemos conseguido el premio Ciudadano Europeo del Parlamento Europeo y muchos más que nos han permitido pues llegar a mucha gente. ¿Qué proyectos de futuro tenéis en mente? Bueno, nuestra idea es crear nuevos diseños que antes no han existido para ayudar a gente que nunca habíamos ayudado antes, como las piernas que estamos desarrollando, dispositivos electrónicos, ayudar a niños y niñas en hospitales, también de manera psicológica para que pasen mejores momentos en unas situaciones complicadas. Y bueno, nuestra iniciativa al final es siempre ayudar con la tecnología. ¿cómo apoyaron y consiguieron por redes? Pues nos podéis apoyar y seguir en redes, realmente, simplemente siguiéndonos ya nos estáis ayudando mucho, porque al final compartir nuestro trabajo pues hace que lleguemos a más personas. Y además pues también se puede donar y hacerte socio y colaborar. Guillermo, mil gracias por atendernos un ratito y enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias, un placer. A ti. Bianca es la representante de la relación Tu Media STC. Bianca, muy buenos días. Hola. ¿Cómo se monta un evento como este? Pues un evento como este se monta con mucho tiempo y mucha gente participando. Somos varios en el equipo, entonces cada uno nos hemos encargado de una parte. En mi caso, por ejemplo, que soy la responsable de comunicación, pues me he encargado de la parte de contactar con los medios, de subir publicaciones a las redes sociales. Y cada uno pues hemos cogido un rol, una tarea, y hemos trabajado en equipo para conseguir sacar este evento. ¿Qué esperas de un día como hoy? Pues yo espero que venga mucha gente a visitarlo. Hemos podido colaborar con un montón de artistas que son muy conocidos y que han hecho unas obras muy chulas con nuestro Helpy. Y espero que venga mucha gente, que la gente le guste la exposición y que luego pues la subasta que vamos a hacer con los Helpies pues podamos recaudar dinero para ayudar a muchos niños y niñas. ¿Cuánto tiempo llevas en Ayudamente CD? Pues a principios del año que viene, en un par de meses, hago 3 años. Empecé haciendo mis prácticas aquí de la carrera y pues desde entonces he trabajado en el equipo de comunicación. ¿Cómo ha cambiado Ayudamente CD en todo este tiempo? La verdad es que desde que yo empecé y sobre todo desde que Guille empezó, ha cambiado mucho, porque ya hemos ayudado a más de 600 personas con nuestras prótesis y a muchas más con otras ayudas que hacemos, y sobre todo hemos podido llevar nuestras ayudas a más de 60 países, que es algo pues muy importante. Mediáticamente, ¿cómo ha crecido Ayuda 3D? Ayúdame 3D, la verdad es que desde el principio hemos tenido mucho contacto con los medios y sobre todo nos hemos movido mucho pues por eventos, colaboraciones con instituciones, con empresas, con colegios, que nos han ayudado pues a crear nuevos proyectos que han ayudado a muchas personas, y esto nos ha permitido que cada vez más gente nos conozca, y que hay gente que no nos conocía y necesita una prótesis y venga y diga: necesito una prótesis, ¿cómo lo puedo hacer? Y nosotros pues que le podamos ayudar. ¿Cuál es la historia que más te ha impactado de Ayuda 3D? Pues yo creo que fue la primera entrega que hice de una prótesis. Fui a ver a una mujer que se llama Consolación, que tiene 80 años y le faltan las manos y los pies. Entonces yo, las prótesis que hacemos, si os acercáis luego a la mesa, vais a ver que pesan muy poco. Si las cogéis con cuidado, pues pesan muy poco. Y cuando fuimos a casa de esta mujer, nos enseñaron las que ella tenía y pesaban mucho. Claro, era una mujer mayor que no tenía mucha fuerza. Entonces me impactó mucho que ella nos dijese que era la primera vez en 40 años que se podía peinar sola, por ejemplo. ¿Qué futuro ves en Ayuda 3D? Pues yo creo que en unos años vamos a seguir creciendo, que esos 60 países se van a convertir en el doble, en 100, 120, y que vamos a ayudar a muchas más personas, porque cada vez vamos a ser más conocidos, más grandes, y vamos a poder seguir haciendo nuestro trabajo, pero ayudando a mucha más gente. ¿Quién te hubiera gustado aportarse en Helpy hoy? ¿Quién me hubiese gustado que hubiese hecho un Helpy? Muy buena pregunta. Hay un ilustrador que me gusta mucho, que se llama, si no me equivoco, igual meto la pata, porque me fijo mucho en las viñetas, que se llama 72 kilos y hace ilustraciones muy chulas. Y colabora mucho también con proyectos sociales, y hubiese sido súper guay. Aunque tenemos aquí un montón de artistas y de personas muy, muy importantes y que han hecho unos helpies también muy chulos. Muchas gracias por participar en Échale Papas y dar visibilidad en nuestro proyecto. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Soy Carmen Figaredo, soy fotógrafa de formación, pero mi trabajo actualmente como artista visual está basado en el collage. Vivo y trabajo aquí en Madrid y bueno, eso es un poco quién soy. Yo soy Hugo Fontela, me dedico al arte contemporáneo, en concreto a la pintura. Siempre digo que soy pintor, por concretar un poco, ¿no?, el lenguaje en el que me muevo. Y mi trabajo pues está centrado en torno a la naturaleza, ¿no?, la naturaleza como detonante para pintar. Llevo aquí en Madrid ya unos años, antes viví en Nueva York, y mi pintura está muy influenciada pues por todo el arte de posguerra americano y luego, bueno, pues por el arte español, ¿no? Y bueno, pues esa es mi presentación. ¿Por qué estás hoy aquí? Pues hoy estoy aquí porque Guillermo me ha invitado a participar en esta super aventura de customizar un Helpy y para apoyar su labor, que me parece interesantísima y muy importante. Yo, al igual que Carmen, pues estoy aquí también gracias a la labor de Guillermo y muy ilusionados de poder apoyar, ¿no?, esta gran iniciativa. ¿Qué te ha hecho tu labor con Ayúdame 3D? Pues un poco lo mismo que la pregunta anterior, por la amistad con Guillermo y porque no podíamos dejar de apoyar la labor que realizan en Ayúdame 3D y hacer lo que podamos como artistas, ¿no? Pues lo mismo, suscribo las palabras de Carmen y por esta gran hazaña, ¿no?, que significa la labor de Guillermo y todos tenemos que contribuir en la medida en que podamos y nosotros como artistas pues no puede ser de otra manera. Descríbenos tu Helpies. Mi Helpy está pintado con pintura en acrílica, o sea, acrílica en spray, con una base, la idea era hacer un poco arcoíris, ¿no?, multicolor, y por encima tiene unos ojos pegados. Yo me dedico a hacer collage y esos ojos son la parte que me sobraba, o sea, es un reaprovechamiento visual, por así decirlo, ¿no? Y un poco lo que quiere expresar es la mirada del otro, ¿no?, que te fijes en cómo te miran los demás. En mi caso, mi Helpy, pues bueno, elude a ese mundo vegetal, ¿no?, a ese mundo natural a través del color verde, y lo que quería transmitir también, ¿no?, es con esa, digamos, con esa idea del color verde, ¿no?, como el color de la esperanza, de la alegría, de la ilusión, pues invitar a esas ideas, ¿no?, a esos pensamientos. A través del cromatismo, y eso es un poco lo que yo he querido transmitir en mi pieza. ¿Qué esperas de un elemento como este? Pues la verdad que lo que espero es que se subaste por un precio muy alto y se puedan recaudar cuantos más fondos mejor. Yo también pienso que el día de hoy, el gran día de hoy, es para eso, ¿no?, para contribuir a la causa y que estas esculturas, estos Helpies, pues se vayan cada uno a su hogar y logren con eso pues recaudar fondos para esta gran iniciativa. ¿Qué es lo que más te fascina de Ayudante de 3D? Pues un poco todo, la verdad. Me fascina la parte tecnológica, ¿no?, la capacidad de crear todas las prótesis y de a nivel tecnológico cómo eso se puede llevar a la realidad con la nueva tecnología. Y luego, por otro lado, lo que más me fascina y más me maravilla es que está puesto al servicio del otro, ¿no?, de la persona que lo necesita, de en este caso pues personas con miembros amputados, etcétera. Y la verdad que me parece una labor súper encomiable. Yo, al igual que Carmen, destacaría la gran generosidad, ¿no?, y la gran labor social que se está haciendo. Y vamos, insisto que nadie que se acerque o cualquiera que se acerque a Guillermo y a su proyecto se va a entender y va a comprender la magnitud, ¿no?, de su labor y se va a convertir en un fan y les va a apoyar, ¿no? Y yo destacaría eso, ¿no?, esa gran generosidad y esa gran contribución a nuestra sociedad. Un impulso, una ilusión.